se cumplen 10 años de la muerte de Carlos Cajade, fundador de la revista, fundador del hogar. Uh-huh. Así que estaremos recordándolo hoy en el escenario ahí del Teatro de 58, 10 y 11, ahí en el Teatro Ópera. Como decían, ahí estarán los pibes, parte de los pibes de Cajade, ¿no? Decimos que si Cajade sigue vivo, sigue presente en la voz de los chicos. Uh-huh. Y bueno, ahí estará BGH, como decían ustedes, este grupo de hip hop nacido ahí en el hogar. Uh-huh. Y Alta Banda, que es un grupo nacido en Casa Joven, que es uno de los últimos emprendimientos de Carlos Cajade, así en esa casa de día del barrio Aeropuerto nació Alta Banda. Uh-huh. Que se estará presentando también en el día de hoy junto con Se Viene la Maroma y Super Nadie. Muy bien. Ellos serán entonces los que estarán arriba del escenario del Teatro Ópera a partir de las 8 de la noche. Genial. ¿Y la entrada es un juguete, puede ser? O un bono. Sí, sí. La entrada es un juguete o un bono solidario. Bien, para todos los que estén ahí con ganas de ir. Martín, ¿cómo es la situación? Yo recuerdo hace un año, más de un año, que se marchó en el reclamo del pago retrasado de las becas y de los sueldos de los trabajadores de las casitas del hogar de Cajade. ¿Cuál es la situación hoy de las casas y de los trabajadores y de los pibes que están ahí? Bueno, las situaciones que ha atravesado el hogar no han cambiado demasiado, ¿no? Uh-huh. Los incumplimientos de parte del gobierno de la provincia siguen estando. Uh-huh. Y se sigue adelante como se puede a veces. Uh-huh. Se ha saldado parte de la deuda, pero siempre seguimos atrás, digamos, porque es mucho lo que se adeuda. Así que el hogar avanza, ¿viste? Es un hogar que ya tiene, va a cumplir 31 años y que, bueno, siempre está recibiendo ayuda desde distintos lugares. Siempre hay gente que está colaborando con el hogar. Así que, bueno, de esa manera se va avanzando. La situación de los trabajadores que están alrededor del hogar sí, es la misma que la misma situación en la que están todos los trabajadores de niñez en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con sueldos que no se puede llamar sueldos. Uh-huh. y situaciones que, bueno, están en negro, no sé. La situación de los trabajadores de la niñez siempre es crítica, ¿no? Hay una un proyecto de ley ahora que intenta avanzar, bueno, veremos qué pasa ya con esto el año que viene para tratar de reparar esta situación en la provincia. Pero siempre, no te digo que es crítica, pero está siempre ahí la situación, ¿no? De los trabajadores que están alrededor de los pibes, en este caso del hogar, pero que es similar a la que viven todos los trabajadores que están en niñez y adolescencia en la provincia de Buenos Aires. Martín, te hago una pregunta que tiene que ver con la figura de Cajade en estos tiempos que corren, donde también cuesta tanto encontrar referentes o cuestiones así que tengan que ver con la juventud, que tengan que ver con la niñez. Estamos en tiempos electorales, poco se ha hablado de juventud y poco de niñez en las grandes plataformas que ha habido. Te pregunto, ¿quién fue Cajade? Como para que cuentes un poco a la audiencia hasta el otro lado, ¿quién era el padre Cajade? Bueno, a ver, Cajade fue un cura, ¿no? Lo primero que podemos decir es que fue un cura diferente, distinto. Podemos dividir, ¿no? Ella tuvo una militancia religiosa y una militancia político-social. Cajade fue, bueno, estaba desde lo religioso, estaba vinculado con aquellos curas tercermundistas, ¿no? Estaba vinculado con Angelelli, digo, con Mujica, bueno, con aquellos curas que intentaron transformar a la iglesia. Desde lo político-social fue Cajade el referente del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, un movimiento fundado, entre otros, por Alberto Morlachetti. Desde ahí luchó desde en los años 90 contra las políticas de ajuste, contra el neoliberalismo, impulsando leyes que protejan a la niñez. Fue el primer secretario de Derechos Humanos de la CTA, participó y estuvo presente en la Comisión por la Memoria. Digo, fue alguien que... Una vida intensa, ¿no? Una vida intensa. Claro, que llevó adelante su lucha de múltiples frentes, ¿no? Fue un cura diferente, distinto, y alguien que, bueno, desde estos lugares que marcaba, intentó transformar la vida de los pibes, ¿no? Además del fundador de un hogar hace ya 30 años, aparte del hogar, múltiples cuestiones, ¿no? La casita de los bebés, la Chispita, Casa Joven, bueno, intentando parar la inundación, como él decía, tirando salvavidas de esta manera, también fundador de la Pulseada, con quien él creía que se iba a parar finalmente esa inundación, ¿no? Así que una persona que, como decía Tony Fenoy el otro día, él dice, Tony Fenoy, el referente del colectivo de la Teología de Liberación, dice que si la vida es la muerte de Jesús no fue lo importante, sino la vida de Jesús, en este caso, decía Tony, es lo importante de Carlos Cajades no es su muerte, sino su vida, una vida atravesada por ideales, por sueños, una vida atravesada por luchas, por alegría, por tristezas, por amigos. Bueno, sigue siendo una persona muy, muy importante, justamente como decías vos, ¿no? En estos tiempos previo a la elección, Cajade sigue de alguna manera incomodando a muchos con lo que dijo y con lo que sigue diciendo. Seguro. Y aprovecho, Martín, te corro un poquito, pero te pregunto por la revista, que también, sin lugar a dudas, es otro faro que se ha convertido aquí de referencia en cuanto a comunicación y en cuanto a contar la información desde otro lugar. ¿Cómo viene el proyecto de La Pulseada, que ha quedado, bueno, como Cajade, como fundador, pero que lo han continuado ustedes y que también ha servido para muchos pibes que se han sumado, pibes y pibas que se han sumado justamente a entender un medio de comunicación desde su propia elaboración, ¿no? Sí, sí. Bueno, la revista está pronto a cumplir 14 años. Luego de la muerte de Cajade ha pasado el momento más crítico, digamos, y después continuamos adelante con este emprendimiento periodístico social nacido en abril del 2002, justamente en la primera gran marcha del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Allí pensó a gestarse la idea de esta revista, que está ligada al hogar, pero que no es una revista institucional, que intenta llevar adelante una agenda alternativa, escuchar otras voces, otras historias, con un eje regional, y que sigue de alguna manera los lineamientos marcados por Carlos Cajade, ¿no? Él tenía a la hora de editorializar una mirada que decía aquellos que son... aquellos que trabajan para fomentar la sonrisa de la Negri es una de las chicas del hogar, una de las nenas del hogar, que fue tapa del primer número de la revista, bueno, aquellos que trabajan para fomentar la sonrisa de la Negri son nuestros amigos, y aquellos que no serán nuestros enemigos. Así que, de alguna manera, nosotros intentamos seguir con ese eje, con esa idea, editorializar de esa manera y entender a la niñez y a la adolescencia, digo que es uno de los temas fuertes de la revista siempre, desde esa mirada. Bueno, como decía, Cajade creía que con la revista se iba a parar la inundación. La revista cumple el año que viene 14 años, y bueno, en eso estamos, ¿no? Todavía, detrás de esa utopía estamos, de tratar de parar la inundación. Las situaciones han cambiado mucho, es cierto, pero bueno, todavía siguen siendo necesarios hogares, casas de días, y demás situaciones. O sea, todavía no hemos podido lograr que los pibes estén en su casa con sus papás y viviendo una niñez y una adolescencia plena en familia. Así claro. Que bueno, seguimos entonces detrás de esa utopía que es la de parar la inundación. Bien, sobran razones entonces para ir a acompañar hoy a el recital y a ir a disfrutar además de la música de los pibes a las 20 horas en el Teatro ópera. En el Teatro Ópera, ahí en 58, 10 y 11. Bien. A las 8 vamos a arrancar puntual porque hay que entregar el horario en el teatro, el horario, así que los invitamos a todos a que se acerquen a conocer ahí un poco lo que se hace en Casa Joven a través de Alta Banda, a los chicos de BGH, que bueno, nacieron también ahí en el hogar. Y también, bueno, a que vean ahí lo que va a presentar Supernadie, que va a estar presentando el cuarto disco de la banda, Absurdo, se llama el disco. Y bueno, va a estar cerrando la noche los chicos ahí de Villa Elvira, se viene La Maroma. Así que bueno, todos invitados.